con la que está cayendo, la subida de impuestos, los pactos ilegales en gasolineras, las implicaciones de la nobleza en asuntos turbios o el aumento del número de desempleados que inflan las cifras de la incomprensión. Tranquilos, que nosotros no vamos a crear el copago radiofónico. Escuchas La Comunidad de los Chivatos, Radio Cadena Española 95.3. Cuatro y siete minutos de este sábado, 16 de junio de 2012. 17 son los grados que se quieren colar en nuestro estudio. Ahí están empujando contra la máquina del aire acondicionado. Como somos animales de costumbres con cierto arraigo, no estamos solos. Cosme Carambel, presidente de la comunidad, y Carlos Gracia, como el vecino coñazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay que revisar las actas. Buenas tardes. Y no tan coñazo, sino persistente. A ti, Cosme, únicamente te falta el traje de baño, porque bronceado... Y el flotador ya lo lleva él. Hombre, algunos científicos dicen que el nivel de inteligencia es sumamente proporcional al volumen de nuestras grasas. Y yo a ti te encuentro con hambre. No. No llegue la sangre al río. Señores, habéis venido un tanto peleones, ¿eh? Ya me han comentado lo de la última derrama. Última hora, Carlos. La duquesa de Alba nos ha dado un buen susto. Parece ser que... Efectivamente, una mínima complicación en el músculo cardíaco. La máquina de bombeo sanguíneo, para aquellos que no lo sepan, es lo que anoche obligó a ingresar a la duquesa en una clínica madrileña. Según informaciones del Palacio de Lirie, podemos estar tranquilos. Ha pasado buena noche y... Seguro que entre los médicos hay algún egiptólogo. Esto me recuerda a lo que me comentó un médico. Cuando te dé un yuyu cardíaco, cierra los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos no ven, corazón que no siente. Hombre, te veo más original. Esta tarde andamos un poco torcidos. Vamos con los titulares. Nuestros puntos del día, un poco más serio, señores. Moncloa asegura que el copago sanitario sigue sin estar sobre la mesa. El juez Castro, en el caso NOS, advierte sobre la citación a Urdangarín para el próximo 16 de septiembre, la cual deberá ser grabada. Y por último, ojo, la nueva subida de la luz que dificulta cada vez más el bienestar de nuestros conciudadanos, vecinos y oyentes. Antes de entrar en acta, vamos con un poco de música dedicada al vecino del ático, el que lleva retrasos en el pago de los recibos. Amaral, Hacia lo Salvaje. En este 2012, si buscas un pollo familiarmente sabroso, nutritivo y delicioso, ¡Pollo Feliz! Tenemos una gran variedad de sabrosos platillos preparados especialmente para tu familia. ¡Mmm! ¡Pruébalo! Solo los mejores pollos, papas a la francesa, quesadillas y mucho más. ¡Todo es delicioso! ¡Pollo Feliz! ¡Familiarmente sabroso! Escuchas La Comunidad de los Chivatos, Radio Cadena Española 95.3. Entramos en materia. ABC.es, encima de la mesa. Fecha, 16 de junio. En rueda de prensa, Soraya Sáenz de Santa María recuerda que el Ejecutivo ha diseñado una cartera de servicios y que por ahora tiene previsto introducir el copago sanitario. Escuchemos el corte. Que el asunto del copago no se ha abordado ni está en la mesa del Consejo de Ministros. Así de simple y así de claro. Ya veremos en el 2013. La solución a todo esto es subvencionar gimnasios para jubilados. De esta forma baja el número de pensionistas, porque a todos se les caen las pesas encima. Cambiamos de tema. El juez Castro indignado. Por un lado necesita que se grabe las intervenciones de Urdangarín, pero necesita reforzar la seguridad en los juzgados, porque bajo ningún concepto se pueden ocasionar filtraciones. ¿Recuerdan, caballeros, cuando Urdangarín pegaba muchos sellos? Vamos a escucharlo. Yo estoy convencido que una inmensa mayoría de los que nos están viendo ahora y mucha gente en España piensa que, bueno, esto de ser duque de Palma, yerno del rey, esto es una gozada, no se pega ni sello. Total, dice, bueno, a la lista civil, ¿se pega sello o no se pega sello? Se pega muchos sellos. Se pega muchos sellos. Se quedan muchos sellos, sobre todo si se tienen 4 hijos, se tienen que pegar muchos sellos. Menuda forma de reírse del contribuyente. Digo yo que para filtraciones las del quinto, pero de humedad. Volviendo al tema de las grabaciones, nosotros las reuniones las grabamos en vídeo. Y las cintas se las pasamos a la Isabel, la vecina del tercero, que está en silla de ruedas. Y que no puede acudir a las convocatorias. En su casa las ve a cámara lenta, tomando nota. No, tampoco es. Toma nota de cómo viste cada vecina. Nos vamos con la luz. El gobierno ve que no puede subir de nuevo el precio de los combustibles, pero necesita recaudar aplicando nuevas tasas sobre la luz. Esto de no saber por dónde tirar, lo que tienen que hacer es quitar gastos. Ya sabemos que para la gran industria de la luz el coste es una de las variables más importantes. Aunque por otro lado, demuestran demasiado esmero en el ahorro a base de encarecer el producto al consumidor. Pero el Estado no quiere llevarse mal con los directivos de estas compañías. Y que quiero hacer un inciso. ¿Sabéis por qué el hijo de Superman no tiene enemigos? Porque es Supermancito. Tremendo. En fin, amigos, gracias por su amable compañía y nos vemos, nos escuchamos mañana a la misma hora. Adiós, Carlos. Adiós y no olviden vitaminarse. Adiós, Cosme. Hasta mañana, queridos vecinos.